Prefiero una jukebox, un programa de Eduardo Izquierdo con sentido común. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestra Jukebox Virtual, la primera de este año 2012. Un año lleno de propósitos, como siempre, algunos buenos y otros no tanto, pero sobre todo con la intención de seguir escuchando buena música por aquí. ¿Qué si no Stomp and Holler de Hey Skull? Guitar store. He took a left down the alley, he's sitting all right. Now he ain't taking nothing no more, more, more. Everybody knows it's a hard time living with hate and greed. Most folks aren't what they get for a living. Others just steal what they need. Down on the corner, already talking, and they gonna cut that tape. I'm out of here just working for a dollar, and all I wanna do is stomp and holler. Everybody knows it's a hard time living on a minimum wage. Oh, some people just gonna sneak on through. Others gotta rattle that cage. One of these days, gonna find my way or else just disappear. I'm out here in a filth and squalor. All I wanna do is stomp and holler. El último disco de Hey Skull se titula como un conocido acrónimo frecuentemente utilizado por el ejército norteamericano, porque KMAG Jojo son las iniciales de Kiss My Ass, Guys, You're On Your Own. Y aunque parezca difícil que el tejano superara sus prestaciones de Trouble in Mind, el disco del ya lejano 2008, creo que lo ha conseguido. Un cal que se sitúa con este disco, con este KMAG Jojo, a medio camino entre Hank Williams y quizá el Bob Dylan más ácido de los 60. Precisamente esa vertiente country y a lo Hank Williams es la que desarrollan canciones como este Another Like You. You were smoking on a cigarette, talking about the deficit, putting all them wild boys down. Like a drunken Mona Lisa or the leaning tire of Pisa, you were hanging off the edge of town. I overheard Afghanistan is safer than a minivan, left me wondering what to do. You're like a four-leaf clover, I just had to come on over. I have never seen a woman like you. How much did you pay for that tan? More than you paid for your boots. Why shouldn't you be purging? Well, you're probably still a virgin. I can't believe you're not on the view. Let's get another round. It's looking like we're trouble bound. I have never seen another like you. Ain't that the way we do? It's true. Out like Bonnie and Clyde. We were dizzy from the love we found. Growing up and going down. Lord, it's been a hell of a ride. I'm having trouble breathing. I probably should be living. Well, I'm up in room 402. I gotta hand it to you. There's a chance to go to screw. Oh, I've never seen another life. Forever, but I'm glad that we're together. I have never seen another like you. Un disco, el de Heyskal, producido por Brad Jones, un Jones que en 2010 se unía a Hans Rottenberry, músico que había militado en la banda de power pop Shazam, para editar, firmando como dúo, un disco realmente excelente llamado Mountain Jack, un fabuloso trabajo en el que se combina el power pop y el country rock de una manera realmente deliciosa, y como prueba ahí va este Back to Bristol. Hello. Prefiero una jukebox, un programa de Eduardo Izquierdo con sentido común. En los años 80 se desarrollaba un movimiento denominado como Nuevo Rock Americano, que precisamente bebía de las mismas fuentes que el tema que acabamos de oír, una especie de power pop y sobre todo country rock. El año pasado, en 2011, se editaba un fantástico libro sobre el tema, escrito de manera soberbia por Carlos Rego, en el que se analizan las principales señas de identidad de ese movimiento y, cómo no, los principales grupos. Uno de ellos eran los The Lords, formados en 1982 en Nueva York por el guitarrista de los Dictators, Scott Kempner, junto a Manny Coyatti, Eric Ambell y Frank Funaro. En 1988 los The Lords publicaban con Enigma Record su disco Based on a True Story, en el que se incluía este fantástico Cheyenne. drawing near. I lie awake with fingers in my ears, all out of fear. No, it's not your fault. I still hear pillow talk. No, it's not your fault. I still hear pillow talk. Y tras los de Lords hemos oído a los Guadalcanal Diary, banda que estuvo en activo entre 1981 y 1987, aunque en 1997 se reunían hasta el año 2000. Asociados al mismo género, a ese nuevo rock americano de los 80, parece que han vuelto a reunirse el pasado 2011 y ya veremos qué frutos da esa reunión. Walking in the Shadow of a Big Man fue su primer disco en el que se incluía el Pillow Talk que acabamos de oír. Y otra de las cabezas visibles de ese nuevo rock americano eran The Long Riders, encabezados por Sid Griffin. A los Riders también se les asociaba dentro de ese nuevo rock americano a un movimiento conocido como Paisley Underground, en el que se aunaban las influencias de gente como Gram Parsons, los Bears o Buffalo Springfield. Otro grupo que se disolvía como los Guadalcanal Diary en 1987 se reunían en 2004 para una breve gira y volvían a hacerlo en 2009 para otra gira. En 1985 editaban State of Our Union y de él extraemos este Child Bride, The Long Riders. Saturday night and cried, 'cause of the wedding night she tied. All the things she tried to do seemed in vain and made him blue. Now she's gone and who knows why. Ran off with old Cajun guy, relative on both sides. This baby girl's a child bride. This way of life, like no other. Sister or her brother, in her bread and hardly fed, not knowing at all. Now he remembers the story is repeating. 62 cousin wearing his ring. Since she's gone and gone for good, ain't coming back. Yeah, she left and caused a scene. Barely turned age 13. Sweetest girl he's ever seen. Now she's gone to New Orleans. This way of life, like no other. Cousin, parent, sister, or a brother. And a bread and hardly fed. Not knowing at all. Now he remembers the story is repeating. 62, cousin wearing his ring. Since she's gone and gone for good. Ain't coming back. Saturday night and cried, 'cause of the wedding night she tied. All the things she tried to do seemed in vain and made him blue. Now she's gone and who knows why. Ran off with old kitchen guy, a relative on mother's side. Baby girl's a child bride. algo más influidos por el rockabilly, pero también dentro de ese mismo rock americano encontramos a The Beat Farmers, formados en San Diego en 1983. La verdad es que es muy curioso conocer la historia de la creación de esta banda, porque el impulsor del grupo es Country Dick Montana, un batería de punk que tocaba con los Penetrators, pero que sobre todo era conocido por ser el presidente del club de fans de los Kings en California. En 1984, la banda, los Beat Farmers, consiguen firmar contrato con Rhino Records y encargan la producción de su primer disco, de su disco de debut, a Steve Berlin, un nombre conocido por ser el saxofonista y miembro habitual de una banda tan grande y tan reconocida por estos lares como son los Lobos. En ese primer disco encontramos temas fantásticos que nos ponen la piel de gallina, que nos hacen bailar, que nos hacen disfrutar muchísimos, y uno de ellos es este The Lonesome Hound. Ellos son The Beat Farmers. There ain't a whole lot of things in this old world that mean too much to me. Just a beat up old guitar and some clouded memories. Well, I know I search for something, but that something can't be found. And I don't believe there's nothing that can tame this lonesome hound. Now Cindy tried to help me, but it made her love run cold. She could never figure out just what was torturing my soul. Well, there's an anger burning deep inside and it's scorching me to death. Drink another shot of whiskey and it might make me forget. Joe Biden's suit is smiling and he's looking right at me. But no money has been meant for that can set the town to free. Has become a friendly sound, and I walk the streets at night trying to tame this lonesome behind me, but he'll never catch up to me. Well, his fire burns my neck, he's trying to run me to the ground. But this old boy is too fast, he'll never catch this lonesome hound. Well, I know that there ain't nothing that can tame this lonesome hound. This lonesome hound, this lonesome hound, this lonesome hound, this lonesome hound, this lonesome hound. This lonesome hound, this lonesome hound. Oh my, oh my, what if it was true? And oh my, oh my, tell me is it true? Did he, did he, did he die upon that cross? And did he, did he, did he Y tras los Beat Farmers, los Violent Femmes, una de las bandas sin duda más conocidas de ese nuevo rock americano y quizá la que más intentaba experimentar, la que se salía un poco más del roots rock. La banda estaba integrada por Gordon Gano, que era el cantante y guitarrista, Brian Ritchie al bajo, Víctor De Lorenzo a la percusión y Guy Hoffman también a la percusión. A pesar de no obtener unas ventas espectaculares, unas ventas de esas que te convierten en alguien súper conocido, la banda está considerada como uno de los grandes grupos de culto de los 80 y sus canciones la verdad es que siguen sonando habitualmente en la radio. Es fácil poner alguna emisora de radio y obtener y encontrarse ahí por casualidad un tema de los Violent Femmes. De hecho, es una de esas bandas que aparecen habitualmente en las entrevistas como un nombre reconocido por muchos como influencia. Tras editar su primer disco de título homónimo en 1982, dos años después editaban un disco mucho más country, mucho más oscuro también, como era Hallowed Ground, con canciones como el Jesus Walking on the Water, que acabamos de oír, o la que vamos a oír ahora, este It's Gonna Rain. Ellos son los Violent Femmes y nos encanta tenerlos en nuestra jukebox. When I live by faith and now my work is through. It's gonna rain, it's gonna rain. I said it's gonna rain, it's gonna rain. Yeah, it's gonna rain, it's gonna rain. I'm so happy to say it's gonna rain. Oh, it's gonna rain, it's gonna rain on the world today. Now when tight is Dejamos ese nuevo rock americano de los 80, pero no del todo, porque una de las bandas que sin duda recogieron la herencia de esos grupos y que pusieron la primera piedra de lo que luego harían bandas como, por ejemplo, los archirreconocidos Wilco, fueron los Honey Dogs. Creados en St. Paul, en Minnesota, editaban en 1995 su primer disco y solo un año después su apuesta más country, un álbum llamado Everything I Bet You, un disco en el que se encontraba ese Moth que ya ha sonado y también Your Blue Door. Reivindicables al 100% son de Honey Dogs y ahora vamos a oír este tema. Your Blue Door, yeah. I walked through before. First Sunday kiss I could not resist. dark and cold, a tie-dye tapestry on the old window. And I know she's there, but I can't see what she's thinking about. Oh, it's not me. I try to call out, I try to sing out loud, but I'm dragging around this town. I got my head on upside down. I got the 6th Street blues and I'm talking to myself. And the radio ain't loud enough. I drown out the sorrows that I've turned up, and I'm waiting for something to come around here. I'm dragging around. I'm alone again, but I'm alone all the time. The only friends I got is questions on my mind. Like, what's next? Is this it, or is there something else I'm missing? Well, I'll figure it out sometime. I'll figure it out. I try to call out, try to sing out loud, but I'm dragging around this town. Got my head on upside down. I got the 6th Street blues and I'm talking to myself. And the radio ain't loud enough to drown out the sorrows that I turned up. And I'm waiting for someone to come around here. I'm dragging around. Just around the corner and I feel alright, but my soul is still restless tonight. Well, I'm dragging around this town, got my head on upside down. I got the 6th Street blues and I'm talking to myself. And the radio ain't loud enough to drown out the sorrows that I turned up. And I'm waiting for something to come around here. Oh, I'm waiting for something to come around here. Well, I'm dragging around. Y como no podía ser de otra manera, esas influencias han llegado, nos han llegado hasta la actualidad. Una de las bandas del género americana, rock americano, roots rock o llamémoslo como queramos, que más nos llamó la atención en el pasado 2011 fueron Brother of Pearl, a los que acabamos de oír con Dragging Around, el tema que da nombre a su primer disco. Este trío se deja influir por todas esas bandas de nuevo rock americano, por clásicos como pueden ser The Band o los Bears más country, y por músicos más actuales como Ryan Adams, Jesse Malin, para dar forma a un rock americano, la verdad, de muchos quilates. Su disco de debut, tras un EP de introducción, es de lo mejor del año pasado en el género. Producido por Josh Moore, vamos a oír un tema más de ese disco llamado Hey Hey. Ellos son Brother of Pearl. Someone you love is standing in the way of that train they call heartache, destination pain. Did you run out and yell, or just scream like hell, or did you warn them at all? Were you content with yourself? Sit on the shelf, it's not your battle to call. Hey, También editado el año pasado y también nos gustó mucho dentro del mismo género está el disco de los Lonesome City Travelers. Un disco muy variado, encajado en ese mismo género, por el que sobrevuela siempre la presencia y el enorme carisma de su líder Chris Metz. Canciones destinadas a calzarte unas buenas botas camperas y a darle sentido a ese cajón desastre que se ha llamado americana y que muchos se empeñan en denostar y en dar por acabado. Yo aún creo en el género, aunque no en el todo vale. Y piezas como este River, The River, a cargo de The Lonesome City Travelers, me hacen seguir manteniendo la fe. Thank you. thought I'd seen. He came all bottled up, it was 100 proof, I couldn't get enough. Well, I've lived my life in sin, now it's a bottle of version of hell I'm in. That's the day that the devil came to the river. That's the day. Pero no nos engañemos, como todo en esta vida, el origen de todo esto, de toda esta música, está en los clásicos. Hank Williams, nacido en Alabama el 17 de septiembre de 1923 y fallecido el 1 de enero de 1953, está considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Es uno de los 33 músicos que Fernando Navarro repasa en Acordes Rotos, un excelente libro recién publicado por 66 RPM Ediciones, en el que se repasan 33 nombres marcados por lo que podríamos decir un final no feliz, nombres de la música que han acabado dejando este mundo sin obtener el reconocimiento que se merecían, por lo menos en vida, que no es el caso de Williams. Williams actualmente sí que está reconocido como uno de los grandes de la música del siglo pasado. De hecho, Williams sabemos que es una de las bases de todo. Así que vamos a oírlo. Esto es There's a Tear in My Beer. Y él es, no hace falta decirlo, Hank Williams. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. Into these last 9 beers I have shed a million tears. You are on my lonely mind. I'm gonna keep drinking until I'm petrified, and then maybe these tears will leave my eyes. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. Last night I walked the floor, and the night before, you were on my lonely mind. It seems my life is through, and I'm so doggone blue. You are on my lonely mind. I'm gonna keep drinking till I can't move a toe, and then maybe my heart won't hurt me so. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You're on my lonely mind. Lord, I've tried and I've tried, but my tears I can't hide. You are on my lonely mind. All these blues that I've found have really got me down. You're on my lonely mind. I'm gonna keep drinking till I can't even think, 'cause in the last week I ain't slept a wink. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You're on my lonely mind. Como muchos sabréis, Williams es el primer eslabón de una saga completada por su hijo Hank Williams Jr. y su nieto Hank Williams III. Su hijo, nacido como Randall Hank Williams en 1947, es uno de esos curiosos casos, yo creo, en los que el nombre de su progenitor le ha hecho más mal que bien, porque las comparaciones constantes han acabado siempre con el bueno de Junior por los suelos. También conocido como Vocephus, se le ha acusado de acercarse en ocasiones canciones demasiado al Southern Rock o al blues. Pero no es eso lo que hizo en 1970 con Whiskey Bent and Hell Bound, sin duda uno de sus mejores discos, y canciones como la que vamos a oír, este Tired of Behind Johnny B. Goode. Él es Hank Williams Jr. About dollar a gallon self-serve gasoline, and they nearly broke me with a high price of beef. And the funny thing is, they think they're putting this over on me. I've always been an upstanding citizen, but I am getting fed up now, my friends. And if you don't understand what I've said, I'm tired of being Johnny B. Goode, and I'm gonna be Johnny Reb. Yeah, I'm gonna be Johnny Reb, 'cause I don't believe everything I've seen and read. And I work like hell just to keep a roof and a bed. I'm tired of being Johnny B. Goode, and I'm gonna be Johnny Reb. When the gasoline profits are up, up and away, and I can barely live on my take-home pay, there's a whole lot of people that agree with what I say. Don't tell me to ride a bus and turn down my thermostat when you're all running around in jets and Cadillacs. We can't take this lying down, we gotta try and fight back. They believe what we said. We're tired of being Johnny B. Goodes, and we gotta be Johnny Ribs. Yeah, we gonna be Johnny Ribs, 'cause we don't believe everything we've seen and read. And we work like hell just to keep a roof and a bed. We're tired of being Johnny B. Goode, and we gotta be Johnny Ribs. Be Johnny Rib. Lost souls who just don't quite fit in no more. Drifting, used and feeling down, staring at another round. Will my time turn into day? Taking good times when you're blue, will there be someone there for you when you're dying on your dying day? Making it through. That we all know, take what you can and learn from it. I once saw Satanist lose his life. He was rolling the devil with his dice. I guess he was ready to call it quits. Fighting all night just to keep in line, trying too hard not to lose my mind, watching all the folks doing the same. I've been all around gutter town, looking for a better frown. Why can't here, remember my name. Making it through is what I do to get over you. Making it through is what I do to get over you. this kind of way. Had me a friend in Birmingham, got a 20-year sentence from a one-night stand. At least he did the time for his son. Well, I've done it more than once or twice, and I've made it through my darkest nights. You know I'll always be living on the run. Making it through is what I do to get over you. Making it through is what I do to get over you. Making it through is what I do to get over you. Making it through. Y estaba cantado. Tras Hank Williams Jr. hemos oído a Hank Williams III, tercero, que el año pasado se atrevía a sacar la friolera de tres discos. Attention Deficit Domination, más encajado dentro de un género oscuro, de un género más metal. Hillbilly Joker, en el que jugaba un poquito con estos sonidos oscuros y un poco de hillbilly, influencias del blues también más oscuro, pero sin olvidar esos sonidos metálicos. Y su disco más country llamado Ghost to a Ghost Gutter Town, del que hemos oído precisamente la pieza que le da nombre de alguna manera, ese Gutter Town. Y ahora vamos a volver con los clásicos. Otro de los clásicos, también con vástago cantante, es Waylon Arnold Jennings, uno de esos casos de músico precoz que con 10 años ya tenía su propia banda en la que tocaba la guitarra. Waylon además es conocido por lo que pasó la noche del 3 de febrero de 1959, esa noche que en American Pie de Don McLean se definía como la noche en que murió la música. El avión en el que iban Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper se estrellaba en las afueras de Mason City, Iowa, muriendo en el accidente, como muchos sabréis, todos los pasajeros. Pues Jennings era músico habitual de la banda de Buddy Holly y había cambiado el puesto en el avión con el Big Bopper, con J.P. Richardson, porque el Big Bopper se encontraba enfermo, tenía una especie de gripe y necesitaba descansar. La verdad es que Jennings reconoció que años después seguía sintiéndose tremendamente culpable por lo que había pasado aquella noche, ya que recuerda cómo después de decidir dejarle su sitio al Big Bopper en el avión y irse él en autocar, Holly le hizo una broma y le dijo: espero que tu autobús se estropee, a lo que Jennings contestó con una de esas frases que deben perseguirte toda la vida. Le dijo: pues entonces espero que tu avión se estrelle. Y eso fue lo que pasó. Pero volviendo a lo estrictamente musical, Jennings es el padre además del movimiento Outlaw, y buena culpa de eso la tienen discos como Honky Tonk Heroes de 1973, en el que se incluye esta fantástica Omaha. Omaha, you've been weighing heavy on my mind. Guess I never really left it all. I'm turning all those roads I walked around the other way, coming back to you, Omaha. Looking for some things to find. Wrote my uno de los máximos exponentes del clasicismo country, hillbilly y rockabilly en la actualidad es Wayne Hancock, al que tendremos muy pronto de gira por España y que merece la pena no perdérselo. Conocido con el apodo de The Train, Hancock comienza a escribir canciones a los 12 años y a los 18 ya gana un concurso de talentos llamado Wrangler County Showdown. Así es como todos empiezan a compararle precisamente con Hank Williams y sobre todo con Hank III, con el que grabará además alguno de sus primeros discos. Del cuarto disco de su carrera, del cuarto disco de Wayne Hancock, llamado Thunderstorms and Neon Scenes, extraemos este Gone, Gone, Gone. Yeah, I went down to Leon to see that baby of mine. Oh, joint was jumping, everyone was messing with the wine, wine, wine. Drinking wine all the time, make you crazy and lose your mind. They got going, it was 4 o'clock, and they drank so much that they couldn't stop. Them cats was gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. All keep talking all night long. Gone, gone, gone. Summertime. It ain't no good when you're sleeping in the summertime. If you want to get sleep, best get drinking that wine, wine, wine. Drinking wine all the time, make you crazy and lose your mind. They got going on Saturday night and they drink all night till broad daylight. Them cats was gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone. Honky donkey and all night long. Gone, gone, gone. Y antes de Hancock, en los 70 fueron muchas las bandas que abrazaron la música country como una de sus máximas influencias. En el año 1968, un semidesconocido aún, Gram Parsons, recibe una propuesta de esas difíciles, difíciles de rechazar y muy especiales. Chris Hillman, amigo suyo, le ofrece a unirse a unos entonces casi desmontados Birds, que en aquel momento prácticamente estaban formados por el mismo Hillman, por Roger McGuinn, eterno líder de la banda, y a los que había dejado casi en la estacada David Crosby después de la expulsión también de Michael Clark. Parsons es un admirador de la música de los Bears y no duda de que es una gran oportunidad para él y para situarse en un terreno ya más conocido, y abandona The International Submarine Band para enrolarse en un proyecto que no acabará muy bien. Todos sabemos esperábamos que ese disco no acabara muy bien. Parsons, de hecho, acabará fuera de la banda tras simplemente un disco, y muchas de sus aportaciones serán borradas por McGuinn. Pero en todo caso, su influencia es básica para entender uno de esos discos esenciales del rock americano. Algunos dicen que es el disco que dio salida al movimiento country rock. Hablamos, evidentemente, de Sweetheart of the Rodeo, y en él se incluyen versiones y temas propios, pero yo me voy a quedar con una versión, cómo no, de mi buen amigo Bob Dylan, y una versión fantástica, quizá una de las grandes versiones que nunca se han hecho de Dylan, es este You Ain't Going Nowhere. Ellos son los Byrds. Clouds so swift, rain won't lift, gate won't close, railings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Pick up your money, pick up your tent, you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day, my bride's gonna come. Oh, no, are we gonna fly down in the easy chair? A flute and a gun that shoots, tailgates and substitutes. Strap yourself to a tree with roots, you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day, my bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? Now Genghis Khan, he could not keep all his kings supplied to sleep. We'll climb that hill, no matter how steep, when we get up to it. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day, the bride's gonna come. Oh, oh, are we gonna fly down in the easy chair? I hear mariachi static on my radio, and the tubes they glow in the dark. And I'm there with her in Ensenada, and I'm here in Echo Park. Carmelita, hold me tighter, I think I'm sinking. I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Yeah, I'm sitting here playing solitaire with my pearl-handled deck. The county won't give me no more methadone. Cut off your welfare check. Carmelita, hold me tighter, I think I'm sinking down. And I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Thank you. to meet my man. He hangs out down on Alvarado Street by the Pioneer Chicken Stand. Carmelita, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Carmelita, hold me tighter. I think I'm sinking. All strung out on heroin on the outskirts of town. Carmelita, así se llama el tema que hemos oído tras los Bears, tras ese You Ain't Going Nowhere, un tema delicioso de Warren Zevon y una canción que ha llegado a versionar gente tan reconocida como Bruce Springsteen o los Counting Crows. En 2002 se le diagnosticaba un cáncer de pulmón a Warren Zevon y se le daba una esperanza de vida de tan solo 3 meses. El músico, lleno de ganas de acabar su vida de una manera por lo menos positiva, decidió combatir la enfermedad durante 1 año, tiempo que le permitió grabar un último disco precioso llamado The Wind, que se publicaba, eso sí, 1 semana después de su muerte. La verdad es que fue un bellísimo epitafio para un músico excelente, que compositor de grandísimos temas, como el que vamos a oír ahora, este Excitable Boy, que Tom Cruise era capaz de cantar en la película El color del dinero. Nos encanta también tenerle por aquí, es que nos encanta tener a mucha gente por aquí. Él es Warren Zevon y esto es Excitable Boy. Excitable boy, they all said. And he popped the pot roast all over his chest. Excitable boy, they all said. Well, he's just an excitable boy. He took in the 4 a.m. show at the Clark. Excitable boy, they all said. And he bit the usherette's leg in the dark. Excitable boy, they all said. Just an excitable boy. Just an excitable boy. After 10 long years, they let him out of the home. Excitable boy, they all said. And he dug up her grave and built a cage with her bones. Excitable boy, they all said. Well, he's just an excitable boy. Encaramos ya el final del programa, y es el final del programa de hoy. Va a tener un nombre propio que va a dar título a las tres canciones que aún nos quedan por oír. Se trata de Alex Chilton. Me acaba de llegar a las manos un excelente disco que recoge unas sesiones de grabación de 1970, un excelente conjunto de canciones entre las que estaba este Free Again en su versión mono que acabamos de oír. Chilton, ya sabéis, es un personaje también esencial para entender la música del siglo pasado. Un tipo que era buenísimo, y otra de las figuras que Fernando Navarro trata en sus Acordes Rotos. Un músico que murió también sin todo el reconocimiento que merecía por su carrera, tanto al frente de Big Star como en solitario. Nacido el 28 de diciembre de 1950, era hijo de un músico de jazz, y desarrolló una carrera excelente inspirándose en alguno de sus guitarristas favoritos, como Steve Cropper, y bajo la supervisión de alguien de la tremenda personalidad y la tremenda clase de Dan Penn. Vamos a oír otro de los temas incluidos en esas grabaciones de 1970, en estas 1970 sessions que nos acaban de llegar, que es este I Wish I Could Meet Elvis, Alex Chilton. Si os preguntáis quién ha editado esta maravilla, se trata de Arden Records. Han sido los encargados de publicar este disco increíble que nos sirve hoy de despedida. Estamos oyendo, después de un programa muy country, los temas más influidos precisamente por ese sonido que se recogen en este disco de rarezas de Chilton. Con la compañía de Richard Rosebrook a la batería y algunos de los músicos de sesión habituales de Chilton y otros no tanto, graba temas como el de Happy Song que hoy nos sirve de despedida para irnos la mar de felices. Mira que siempre nos vamos tristes, pero hoy nos vamos a ir felices con este The Happy Song. Volveremos en este Prefiero una Jukebox con mucho sentido común, ya sabéis. Sed buenos, que yo no lo seré. Os dejo con Alex Chilton. Adiós. Listen here, band up there on the stand. Sing a joyful song so we can all sing too. Hum a merry tune to us, it fits our mood. Simple little feelings will derive from you. Sing us a happy little song that we can dance to. Sing us a song of love and happiness. A flowing, going rhyme, and oh, please do your best. Loud and fast, you know, but still with tenderness. Sing us a happy little song, and we can do the rest. A happy little song that we can dance to.